Cover en tu Radio Felicidad. Gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Estamos aquí en Radio Felicidad y vamos a escuchar las efemérides y luego vengo yo con las noticias. ¡Ardillita! ¿Dónde está? Picarón. Papas, ¿será? Buenos días. Ay, mamacita preciosa. Hoy me levanté con mucha hambre. ¿Y qué vas a comer? Por primera vez ya. En este año se celebra el Día Internacional de la Papa. Siempre fue Día Nacional, pero ya pasamos ya de internacional. Es el Día Internacional de la Papa. Exactamente. Refuerza la identidad de la papa, mostrando que se trata de un producto 100% peruano. Yeah. Se originó en nuestros Andes. Muy y bien. Se convirtió en fuente de alimento de todo el mundo. Maravilloso. Y desde hace años señalaron que la papa se domesticó en las comunidades del lago norte del lago Titicaca. Oh. Hace 10.000 años, cuando la tierra era caliente. A mí no me mires. Yeah. Y la papa es el cuarto alimento de importancia mundial. Claro. Junto al arroz, el trigo y también el maíz. Pues, ¿algo más ese día? Debido a que la papa puede prepararse de diferentes formas, se le puede dar a los bebés en forma de puré o papilla, a medida que aprendan a masticar. Pero yo ya puedo masticar, Reggie. Oh, bonito con esos dientes, claro. Papas fritas, pastel de papas, papas ahogadas, papas rellenas, papas a la huancaína, o copa también. ¿Qué más? Sopa de papa y no sé cuánta cosa más. Maravilloso. Muy bien, amiguita. Sí. Tortilla también. Tortilla de papa que te gusta, que te voy a traer. Con esos dientecitos mastica todo ella. Y en las noticias, ¿habrá feriado largo del 6 al 9 de junio? Esta es la respuesta según lo publicado en el diario El Peruano. El nuevo feriado 7 de junio por el Día de la Bandera y la Batalla de Arica originó una interrogante en la ciudadanía sobre si durante esa semana tendríamos más días libres. ¿Y a quién se le ocurrió esta cosa de dejar de trabajar? ¿Qué es eso? Otros, pero nosotros no dejamos de trabajar. Si nos tocara, qué lindo. A la proximidad del feriado 7 de junio por el Día de la Bandera y la Batalla de Arica, trajo consigo en las últimas horas una duda razonable para el que quiere descansar y rascarse la pancita. En las calles decían esto: si los días contiguos a esa fecha también serán libres para poder planear algún viajecito familiar o escapada el fin de semana, pero por normativa los feriados se oficializan a través de una publicación en el gobierno de turno en el diario El Peruano. Así se hizo con el feriado 7 de junio, pero hasta el momento no se entusiasmen, no existe esta declaración oficial que confirme que los días jueves, sábado 8 de junio serán no laborables. Los trabajadores y estudiantes peruanos tenían la esperanza, ¿no?, de disfrutar un feriado largo del 6 al 9 de junio para descansar o hacer turismo interno. Sin embargo, es casi un hecho que esto no sucederá. Nada más hay que morirse de frío, nada más. Hasta el 1 de junio dicen que vino ese frío tan terrible. Amigos queridos, en Jardines de la Paz vas a encontrar la asesoría que necesitas durante el proceso de despedida a tus seres queridos. Jardines de la Paz cuenta con 3 crematorios en Lima y 4 camposantos a nivel nacional. Para más información, comunícate al 710-5000. 710-5000. O si no, visita la web www.jardinesdelapaz.com. Jardines de la Paz, un ambiente de paz y tranquilidad. Gracias, amigos. La mejor manera de disfrutar tu mañana con Regina y tú en Radio Felicidad. Chateando en familia con Regina Alcover llegó gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Felicidad. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí.